¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a un nuevo programa de Alta Tensión, programa número 506 por FM Trujillo 90.1 MHz para San Miguel y alrededores, y a través de www.fmtrujillo.com.ar para el resto del mundo. Hoy arrancamos con un tema que es un tema para la vuelta, como para volver, como decir. ¿Vieron? Estuvimos distanciados un tiempo y volvimos. Bueno, esto es lo que pide este tema a gritos. Arrancamos con Dropkick Murphys haciendo The Boys Are Back. Los chicos están de vuelta. Así que tremendo tema. Me acuerdo que habíamos visto en los últimos programas previos a la pandemia, justo en el último, me acuerdo. Estamos acá con Carolina. Acá me están mandando mensajes, ya saludando a la banda invitada, que estamos esperando que lleguen en cualquier momento. Así que, a ver. Así que acá estamos. Habían hecho un directo porque nosotros habíamos vuelto más o menos para San Patricio, una cosa así. Y bueno, habían tocado para San Patricio en una versión de esas de streaming, viste, que hacían sin gente. Y había un escenario re zarpado y estaban solamente ellos tocando y sin nadie. Y en un momento les pareció tan vacío esto, que le dijeron a los chicos de las luces, a los del sonido, a los que arreglaron el escenario, que poguen ahí en el medio. Y se hizo un poco como de 10 personas ahí, de toda la gente que estaba detrás de escena de esa emisión vía streaming de la gente de Dropkick Murphys hace ya 2 años, ¿no? Cuando arrancó la pandemia. Bueno, estamos esperando a la gente de Parietal, que son los invitados de esta noche. Tienen varios ahí, varios videos tienen, que es interesante porque como salimos a través de www.fmtrujillo.com.ar con sonido y video, está muy interesante la cosa. Por Instagram no salimos, por Instagram no salimos, pero salimos por salimos por la página del programa. Así que ténganlo en cuenta. Y la página de la radio también. Así que ahí también van a poder ver estos videos que tienen varios. Van a estar presentando su segundo disco, el 30, en XLR, junto a Nystagmus y Persistir, de bandas que estuve investigando. Había otra más que ahora no me viene a la mente. Rebeldía es la otra banda que figuraba como una banda punk, pero no tenía nada así como para escuchar. Tal vez alguna cosa en vivo, pero que no llegaba a descifrar bien de qué va la banda con unos ensayos en vivo. Así que la idea era esa, ¿no? El 30 de septiembre, Parietal presentando su segundo disco En todos los tiempos ahora, junto a Persistir, Rebeldía y Nystagmus. Así que ahí está la fecha. Estamos esperando a Gustavo, que dijo que recién estaba viniendo de San Miguel. Cristian se ofreció a buscarlo. Y lo tenemos del otro lado, a Cristian. Buenas noches, ¿qué tal? Hola. ¿Todo bien? Espera, a ver que te escucho bajito y creo que Hola, soy yo. hola. A ver, decí Ajá. hola varias veces. Hola, hola, hola. A ver. Hola. A ver. Hola, hola. Ahí está. Ah, está bien. ¿Qué onda, Cristian? Acá andamos, todo bien, acomodándonos. ¿Te Ya estoy. gustó el primer tema? Sí, muy bueno. Creo que no estamos saliendo por Twitch, sí, por Facebook, que Ah. nos cortó un toquecito ahí, Sí. al toque. Ajá. Y ahora no veo que funcione Twitch, voy a estar chequeando a ver qué onda. Bueno, vamos a ver, porque supuestamente Twitch es el que no se corta, pero hay que darle play de alguna manera, ¿no? Claro, ahora voy a ver si acá el Ajá. dashboard. Bueno, ya que nos va a visitar la gente de Parietal, yo tenía pensado pasar alguna de las bandas que van a estar acompañándonos. Y se va a poner oscura la noche cuando llegue ese momento, que va a ser ahora, en segundos, porque una fecha bastante metalera, ¿no? La gente de Persiste. ¿Persiste? No. Ya me mandé una cagada. Ahí lo busco. Van a estar escuchando el programa, o por lo menos dijeron, ¿sos un programa de radio? ¿Se puede ir a la radio? Así que vamos a ver si los traemos a la gente de Persistir próximamente con nosotros. Bueno, estamos a la espera de Gustavo, Alguien tocó el timbre, pero que como sabe Gustavo, tenemos el snack esperando por él. Porque cuando dijo, estoy en San Miguel, digo, no va a venir. Se suspende el snack para la próxima. Pero bueno, ahí en unas ramitas. No se consiguen más las rueditas. ¿Qué pasó? ¿Nos habrá prohibido el Ministerio de Salud? Eran muy nocivas. Era malo para todos. Otra que etiquetado, ¿no? Se pusieron una cruz más que etiquetado. Bueno, vamos a escuchar otra de las bandas que va a estar tocando con Parietal aquel 30 de septiembre que les estoy nombrando. Vamos a escuchar a Nystagmus haciendo Muerte en Espiral. Seguimos en alta tensión. Bueno, estábamos pasando algunas de las bandas que va a estar tocando junto a Parietal. Y justo tocaron el timbre y eran ellos, ¿viste? Así que están acá en el estudio. Vamos. Estamos saliendo a través de fmetrojuegos.com.ar. ¿Cómo están todos? Así que ahí nos ven. Vinieron solos, no se preocupen. Siempre viene. Invitamos banda de infieles. Ah. Y. No, y se esconden por. Se esconde se gente esconde. Por atrás, ah, ¿viste? Es un quilombo. Claro. Quédate. Ajá, sí. Pero no, los chicos de. Son de la zona, digamos. Somos de acá. Somos del barrio, de acá, ajá, barrio, sí. En cada dos cuadras. Cuatro cuadras, tal cual. Sí. Las bandas que nos convienen, ¿viste? Claro, onda del barrio. Ajá, sí. Nos conocemos hasta la vida. Acá nos pegan con palitos, mirá. Ajá, sí, agarren, de agarren. Palito, porque palito. Agarren porque bueno. Llega Gustavo y no. Faltó una birra. Hay que decirle a Gustavo que traiga unas birras. Trae una birra, Gustavo. Gustavo, trae una birra. Creo que loco. Cuando le decimos eso, falta. Ya, la otra vez Cristian dijo preelecciones, dice una, ¿cómo para, es? Una birra electoral era. Una birra electoral le había tenía que meterse en algún. Para mí que para se quedó la... se quedó tomándola no por te, ahí no él. Te querían vender. Y Cristian ya estaba como el perro de Pavlov, viste, que le tocaban la campana y le daban de comer y el perro ya empezaba a babear. Y Cristian ya se estaba haciendo la idea de que venía cerveza y nunca llegó. Llegó la birra. Ajá, sí, ¿no? Vamos a escuchar otra de las bandas que va a estar tocando, la gente de Persistir. Amigos también. Este tema es con video, Nacido sin fe. Vamos, dale, ya estamos online en Twitch también. Dale, buenísimo. Durante años quisiste sepultarme. Seguimos en alta tensión, estamos esperando a Gustavo. Ya llegó la invitada, ¿cómo es esto? ¿Dónde estás? Ajá. Hoy fui al mercado de mi barrio y hay un chico que siempre me ve con las remeras así. Ajá, y sí. Siempre me dice, recomendame bandas de metal de acá, me dice. Y yo hoy agarro y me dice, ¿cómo andas, hermanito? Y le digo, tengo una, le digo, que es de acá de la zona, le digo, Parietal. Ahí. Y agarraba y en ese lugar decía, Parietal. Y no, le salió biología. Le salió un hueso. Un hueso en la cabeza. Y digo, no, poné en Spotify hasta que lo encontraba, ¿viste? Ven ahí. Que, joya. Sí, se va esparciendo la semilla. Ajá, sí, por supuesto. También había encontrado unos carteles viejos que me hizo hacer el marroquí, que yo tenía la computadora muy mal, me acuerdo que te lo hago, pero te lo hago con Paint, así todo mal. Y había un cartel de Parietal desde el oeste. Mirá, sí, es que él ha armado un par de fechas y hemos tocado. Ajá. Y aparte lo conocemos de hace un montón. Sí, la fechita que hicimos para Pato. Pato, sí. Ahí tocamos, estuvo re bueno. Sí. Ahí en la Sociedad de Fomento del Cruce. Ajá, sí. La verdad que estuvo buenísimo esa fecha. Y yo esa vez que hice cartel, seguramente les abrí también, porque yo operaba desde el oeste. Y a veces yo cuento que una anécdota, como el marroquí hacía como que no me conocía a mí, como que yo era de la radio, ¿ves? Yo venía por él nomás. Como él es mi hermano, viene acá por este programa, ¿no? Sí. Y yo venía desde el oeste por él nomás, y por ahí decía, la banda me va a pedir pedir tomar cerveza. Y yo le digo, no quiero, Claro. Y agarraba y decía, le voy a decir, preguntá al chico de la radio, y vos decís que no. Claro, yo no sé si te quedaba re vigilante, ¿no? No, yo decía, no. Bueno, pero acá no. Ahora no pasa hace, nada. Hace mucho nos comimos hasta un asado acá. Ajá, sí, ahí. La puertita. Ajá, sí. Sí, así sí, que ya le dejaban hacer cualquier cosa. Ya no sé a qué tenía miedo, que entre quién, claro. No sé si ustedes estuvieron con alguna banda acá adentro, porque ha habido bandas completas acá adentro. Sí, creo que una vez entran como 20 bandas. Sí. Un quilombo, no encontrábamos. El día del asado eran un montón. Sí, mal. Incluso nosotros, y antes del oeste, antes de este programa, vinimos una vez porque había un programa que era de temas románticos. Ah, mirá. Dijeron, ay, qué lindo. Dijeron, va a haber una picada acá, no sé qué. Y vinimos todos. Claro, había comida. Hay que aprovechar. Estábamos escuchando los lentos acá comiendo. Un hambre, ¿no? Era una discusión ahí de no, porque Perales, decíamos. Luis Miguel. Está bueno. Nos adaptábamos. Bueno, vamos a la tanda, Cristian, y volvemos en un rato. Dale. Roquería Asesino. Roquería Asesino. Todo lo que el metalero busca en un solo lugar. Roquería Asesino. CDs, DVDs, remeras, mochilas, cintos, buzos y todo tipo de accesorios. Roquería Asesino. Tribulato 1149, local 46, San Miguel. Hemos finalizado con nuestro espacio de publicidad. LRI 404, FM Trujuy, 90.1 MHz, la radio comunitaria de Ciudad Santa María. Avenidas, no muy lejos, se aproxima tranquila. Se cruzan reclamando, pidiendo. Seguimos acá en alta tensión. Estamos tomando una gaseosa, sí. Un juguito natural. Un juguito natural y un, de y unos palitos. Sí. Y unas ramitas. Nunca la había probado. Vienen con veneno los palitos. Bueno, sí. Ya estamos oficialmente con la gente parietal, que se, nos van a decir sus nombres y qué función cumplen en la banda. Bueno, yo soy Lionel. Sí. Soy el vocalista de la banda El Gritón. Acá el muchacho. Yo soy José Luis o Bubi, el que come palitos y toca la guitarra. ¿Y quiénes faltan? Falta bajista, que está laburando, se llama Claudio Ibáñez, alias Carucha. Sí. Y después tenemos a Diego Lara en la batería. Debe estar tatuando él, ¿viste? Como él está tatuando, sí, debe estar tatuando ahí seguramente unos lienzos. Está siempre ocupado. Sí. Así que bueno. Bueno, él ha venido muchas veces a la radio también con, claro, sí, con otras bandas. Que sí. Creo que está en Cacería, él, no sé si estuvo. Bueno, él, claro. Él estaba en Cacería, bueno, Nave Astra, sí. Renacer. Ajá. ¿Qué más, José? No sé. Bueno, sí, estuvo en todas las bandas. Ajá, sí. Todos los palitos. Y con Nave Astra, recuerdo que vino de Nave Astra. Sí. Puede ser, sí. Alta bandaza. Ajá, ¿no? Sí. Así que bueno, y ahora estamos hace un tiempo con él y nada. Creo que tenemos algo bastante conformado. Grabamos el último disco, sí. Los cuatro, y nada, salen cosas copadas. Ajá. Aparte con la apertura mental, digamos, ¿viste? Sí. Sin encasillarnos tanto en el estilo, siempre tira la sangre para un lado pesado, pero viste, rompiendo un poco también. Cada uno aporta lo suyo y, uh-huh, y bueno, salen cosas piolas. Ajá, sí. Bueno, este último disco, En Todos los Tiempos Ahora, ¿cuándo sí. fue grabado? Y eso fue como un proceso de un año, más sí, o menos. Llevó un sí. tiempo. Se fue grabando de a poco, ¿viste? Ajá, sí. Y fuimos sacando single, y en la última tirada grabamos los temas que faltaban y ¡pum! Los largamos todos así, en el disco completo. Pero un año habremos tardado para grabar. Ajá, sí. Y lo que pasa es que por tiempo... Ah, en el medio de la pandemia... Estuvo la pandemia... Nos frenó mucho, ¿viste? Pasaron un montón de cosas en el medio. Mil cosas personales, de todo. Entonces, eso nos fue frenando, ¿viste? Pero bueno, al final pudimos sacar el bebecito ese. Ajá. Bueno, el anterior disco era del 2016, el primero, ¿no? Sí, también. 2016. ¿Qué diferencias ven entre aquello y lo nuevo? Un montón. ¿Sí? Y más, cuenta que estábamos muy nuevitos con el tema de las grabaciones. Igual salió un disco lindo. De hecho, seguimos tocando temas de ese disco. Sí. Y bueno, y ahora apuntamos a otra Pero cosa. Pero por ahí no podíamos plasmar en esa época. No sé, sentíamos que en vivo sonábamos mejor que lo que habíamos grabado. Ajá, sí. Y queríamos sonar como lo que... Y poner en este último disco sentimos que son que explota, ¿viste? Comparado con lo que habíamos grabado antes. Pero bueno. Igual desde el... ¿Qué estábamos? El 2012 nosotros. Sí. Tardamos en grabar el primer disco. No, y aparte el loco este que nos grabó ahora se tomó el trabajo, el tiempo de venir a vernos en vivo. Sí. De venir a los ensayos para... El poder ver la bronca que tenía la banda arriba del escenario, tratar de pasarlo a un sonido de estudio. Sí. ¿Me entendés? Ajá, sí. Y nada, y yo creo que la pegó el chabón. Que suena re bien. ¿Quién los ayudó con ese tema en grabar? Sebastián. Seba Seven, ¿lo conoces al loco este? ¿Cómo? Seba, ¿cómo se llama Seba? Sebastián Seven. Estudio SL. SL Studios. No. Nada, chabón, la tiene atada, olvidate. Ajá, sí. Después vi que estuvieron trabajando un par de veces en vivo con Ari acá. Con Ari, sí, es nuestro sonidista. Ari, bajista. Sí. De hecho, ahora la fecha esta del 30 de septiembre nos hace sonido él. Generalmente, cuando son fechas así grandes, poner entre comillas, Ari nos da una mano, ¿viste? Uh-huh. Con el sonido. Uh-huh. Así que nada, es nuestro sonidista de confianza, digamos. Uh-huh. Ya nos conoce aparte. Ari estuvo en el programa, creo que dos o tres programas, y habíamos hecho un volante que él le gustaba mucho el Sky, decía sección Sky Ari. Y la otra vez Gustavo había... Claro, porque a Gary le gustaba mucho el ska. Ajá, no sé, sí. Ahora seguramente también, pero... Ajá, Gustavo había encontrado un flyer viejo y dice, mira acá ese Ari ska, ¿desde cuándo pasó acá? Mirá. Le digo, tú vino a otros programas nomás. Pasaba tipo... Madness. Y ajá, sí, eso le gustaba. Uh-huh. Acá hay un mensaje que dice, hola, un saludo a la radio, aguante parietal. Es la mejor banda de metal de Argentina por lejos. Vamos, che, gracias. Nos vemos el 30, soy Adrián, dice. Qué grande. Vamos, vamos, vamos, Adri. Vamos, no me invitaste a tu cumpleaños. Acá hay otro que dice un mensaje para la banda que los requiero y admiro, dice. Los requiero y admiro. Nos vemos el 30, muchachos. Vamos. Adriana de San Miguel. Qué grande, Adri. Y Adriana ahí. Y bueno, acá hay otro que dice, hola, soy Lorena, tremenda banda, nos vemos el 30, genios. Bien ahí. Así que, qué bueno que la gente, todos pusieron su nombre, porque hay veces que te ponen el mensaje y no ponen el nombre. Y claro, los, gracias, y, gracias por los saludos. Y yo gracias digo, un saludos. Anónimo cobarde. Ah, dice, no, estaba todo bien igual, pero... Ya veo que empezás a variar. Ébola, quería decirles a los... Che, aparte acá están, mirá, están mandando mensaje también a Instagram. Buenísimo. No sé de dónde enfocar, porque... Tengo el brazo no lo enganchaba de ningún lado. Tengo el brazo tan cortito que... Pero mirá, dice Dai Córdoba, vamos la banda. Brazo de T-Rex tenés vos. Sí. Después está Turma... ¿Qué dice? Turmaligna. Turmaligna. Vamos, ahí Adriana. Bueno, saludos para toda la gente ahí enganchándose en el directo, en el Instagram de la banda. Es la primera vez que hacemos un directo. Ajá, es la primera vez. Sí. Pintó. Porque dice, ¿cómo se hace? No sabíamos cómo se hacía ninguno de los tres. No. Así que. Bueno, hicieron algunos videos últimamente. Sí. Eso estuvo bueno, la verdad. Buenas experiencias. Cada vez vamos a anoté algunos, no sé si son todos del último disco. ¿Ardan todos? Sí, todos. ¿Cuál fue el último que hicieron? El último que hicimos fue este, Preludio. Ajá. Y Ardan Todos. Lo hicimos los dos juntos el mismo día. Ah. En 4 horas. A las corridas. Pa, a los pedos. Sí. Estuvo re bueno porque conseguimos ahí, ¿cómo se llama? La Casa del Arte. La Casa de San Miguel, ¿viste? Ah, la esquina. Sí. Y nos dieron 2 horas para grabar ahí y 2 horas para grabar en la otra parte, que es como un anfiteatro, ¿qué es? Sí. Tiene un escenario. Ajá, sí. Así que contrarreloj, aparte que metimos taiko japoneses. Vinieron un par de chicas japonesas a participar del video. Sí, de la colectividad. Sí, sí. Así que no, estuvo re bueno, la verdad que la experiencia. Había un par de chicas que son violinistas, había un violonchelo. Sí. Hay una chica que canta también, que la que está tocando el piano en el video. Es la cantante de la intro del disco. Ajá. Tiene 12 años y la rompe toda. Ajá. También es de acá del barrio, del Cruce. Ajá. Así que, nada, bueno. Así que estamos todos. No, y ahora grabamos uno nuevo, que es un cover, pero bueno, todavía no... No podemos decir, porque los amigos nos piden cosas, ¿viste? Ajá, sí. Che, hagan un cover de este, hagan un cover. Y ajá, te piden cosas raras, ¿viste? Ajá. Y ahora hicimos un tributo cover, a Mengano, que capaz que... Y ahora hicimos un cover nada que ver. Bueno, hicimos un cover que no tiene nada que ver con el metal ni nada. Y bueno, le pusimos de lo nuestro, ya dentro de poco va a salir. Bueno, fuimos a grabar acá en José C. Paz a una casa que estaba destruida, no iban a demoler. Ajá, sí. No tenía reja, no tenía nada. Estábamos ahí, viste, y qué sé yo. Yo veía que pasaba gente, nos miraba. Yo estaba barriendo. Para el CEPO, que era todo demolición, agujero en la pared. Se pensaron que estábamos queriendo usurpar. Ajá, empecé a palear, ¿viste? Palear los cascotes, ¿viste? Claro, Dios estaba tratando de limpiar uno de los lugares. Porque ahí estaba lleno de cascotes, entonces. Ajá, bueno, sí. ¿Viste? Y bueno. Ya veo que pasa un patrullero, digo, bueno, no sé, está curioso. Va, viene, hasta que se bajó. Documentos, ¿qué están haciendo acá? ¿Viste? Ya está. Ajá. Estábamos re, nos querían llevar presos. ¿Cero experiencia lío con la pala? Ya, la tenía re clara. Esto no querían agarrar ninguno la pala. Ah, porque, ay, que me duele el ciático. Todo chamullo, que tengo cagada la rodilla. No, porque no quieren, viste, no querían hacer nada. Tuve que arremangarme yo, demostrar que es lo que sé. Si pasa no, que quedate. Uno que toca la guitarra no puede hacer ese trabajo. Bueno, podemos ver uno de los videos, ¿cuál quieren que sea? podemos ver Preludio. Preludio. Preludio. Dale. Dale, vamos con ese. Y está Gustavo allá, lo veo. Gustavito, por fin llegaste. Seguimos en alta atención, le damos la bienvenida a Gustavo. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Fui a trabajar y... Sí. Treje, maneje. Sí. Aparte es un quilombo la calle hoy. Vos decís, bueno, me tomo este colectivo, llego rápido, me tomo otro, no pasa más. Llegué al cruce, pasaron dos seguidos. Todo junto, pero llegué. Bueno, joya. Ojalá que los chicos no se hayan ido. Venía corriendo. Estamos acá, firmes. Yo los estuve más o menos distrayendo. No arrancaba la nota bien. No empezaron bien. ¿Qué pasó? No, arrancamos. Llegaron, se sentaron y digo, Bueno, pero vamos a empezar después. Claro, vamos a empezar. Igual era inevitable era hablar. No hablar. No quedaba otra. No hablar. Ajá, sí. Bueno, pasábamos preludio recién a la gente que está viendo a través de la página www.metrujuy.com.ar. Puede haberlo visto, ¿no? Están en YouTube los videos. Sí. Y los hemos pasado en programas pasados también. Sí. Y dos o tres videos hemos pasado. Que fue que Juanjo dijo... Hay un video que está re bueno, dijo. Y lo vimos. Sí. Y Cristian dice, ¿quién es este pibe? Lío, lío. Cruel, psicoticor. Claro, yo le decía, yo lo conozco, pero no me acordaba. Y ahora cuando vino y tocó el timbre, le digo, pero sí, yo te conozco hace como 20 años. Claro. No, no falta que o sea, por ahí, joda. Literalmente, sí, 20 años, loco. 20 años. Y bueno, a Diego también, ¿no? Lo conocemos un montón que no vino, ¿no? Sí, claro. Sí, sí. Pero digamos que ellos los ubicaba bien, no hacía falta que se identifiquen. Por ahí uno después de tanto tiempo, qué sé yo, pierde la noción de qué estaba haciendo y todo, pero sí, me acuerdo bien. Tal cual. Yo le fui a comprar semillas. Sí. Fui a comprar semillas para comer. Seco, ¿eh? Y demás. Le fui a comprar semillas. Hice igual una... igual si alguno palma, alguno muere, eso te enterá el toque, ¿viste? Ah, sí. Porque eso te enterá el toque. Sí. Las malas noticias. ¿Cómo anda? No sabés quién murió. Como la peste. Después no se sabe más nada del chabón. Si no murió, no se sabe nada. ¿Viste? Es tan bueno que era. Qué bueno que era. Bueno, loco, qué buena banda. Qué bueno. Felicito. Muy bueno. Gracias. Lo escuchamos en familia. Nos sentamos todos así, mis chicos. Vamos a ver Parietal. Y bueno, estamos metiendo, ¿viste? Tiene que algo salir, ¿viste? De tanta. Pero, estamos metiendo laburo, qué sé yo, ¿no? De hecho, tenemos... Hay un tema con... Porque hay muchos padres que quieren venir con los chicos a veces a vernos. Sí, sí, pasa, sí. Y no, viste que no se puede, boludo. No se puede. No, acá, ya en un lugar que vendan alcohol ya se complica. ¿Viste? Es complicado. Bueno, la nena que canta en la intro de este disco, hicimos movimos cielo y tierra para ver si podía aunque sea cantar acompañada con los padres tema, pero no hubo caso. No hay manera. Es más allá de la política, estamos hablando de algo legal en el local. ¿Entendés? Claro, capaz sí, que en un ATP sí se puede. Sí, claro. Pasa, viste que venden speed nada más, pero tal cual. No, se complica, es imposible. A menos que sea al aire libre, viste, gratis con otras bandas. Tal cual. Sí, es verdad. ¿Cómo estuvo la H? No murió. Ah, estuvo bueno, ¿eh? Estuvo bueno. Sí, estuvo ahí bueno. Pegamos un par de piñas porque fue sorpresivo. Había un montón de gente que no nos conocía. Mm-hmm. Sí, estuvo bueno. Y viste cómo es, son los fanáticos de Hermética. Sí. Es un público duro. ¿Viste? Es un público duro. Es un público cerrado. Y nosotros. Pero no le metimos tan... una piña a la jeta, ¿viste? Está bien. Y de hecho, después de esa fecha, tuvimos una fecha en XLR y vino un montón de gente de Luján a vernos. De ¿ya? Luján se vino a Tosa Miguel. Súper agradecido. Y dijimos, ¿qué? Sí, como que vas plantando semillitas. Bueno, uso de plantar semillas siempre. Ah, claro, sí. No, las vendo las semillas. Yo las compré. Pará. Punto verde. Y también es cultivo. Punto verde. No, es el de la media cuadra que no te quiere vender. No, ese es oro verde. El de la media cuadra no te quiere vender. Ese es un tranza. Ya sé. No voy a admitir palabras yo de eso. No vamos a hablar de ese hijo de. No, puede ser porque no nos va a escuchar. Mirá, ahí están diciendo los locos. Estuvo genial ese show, el Sergio. Él fue, loco, de ahí. Ah, sí, sí. Ese fue el día que se rompió la cabeza el loco ese, que cayó así. No, ese fue otro día. Bueno, menos mal que no reclamó nada, ¿viste? Se partió el marote. La primera vez que estamos haciendo un... Es la primera vez que hacemos... Un alive. Bueno, pero como decíamos, estuvo bueno eso. Sí, estuvo... Estuvo bueno. Estuvo bueno. Sí, aparte fuimos en un micro para allá. Ah, Orcas también estuvo muy bueno. No, y lo que nos sorprendió de la fecha después de la H fue que estando acá en San Miguel vino gente de, ya te digo, gente de Luján, gente de Berazategui, Que boludo, es del otro lado del planeta. O sea, a ellos también les parece lejos a nosotros. Estamos a la misma distancia. Pero, o sea, se tomaron el trabajo de tomar un colectivo, tomar un tren, dos, tres. Nosotros fuimos mucho tiempo a tocar a Zona Sur, fuimos mucho tiempo. Ahora hace mucho que no vamos, pero ahora ya tenemos algo programado para Zona Sur, porque. Zona Sur tenemos un montón de amigos que nos estamos tocando. Pero tenemos bocha de gente amiga ya. Sí, sí, la verdad que está re bueno. Sí. ¿Merchandising? Pero, justo sí, sale esta semana ya estamos las remeras. Reserve la remera porque están re buenas. Remera. Acá tengo, eso fue el IDLR, pone. Tengo otros mensajes acá. Dice: opa, hola, un saludo para mi padrino José Luis, que la rompe, dice. Y para Lío también, de parte de Dayana. Qué grande, Day. Un saludo. Y después tengo un. Está tocando la guitarra también, Day. De a poquito. Va agarrando. Después tengo uno que dice un saludo para Parietal Loco, que la rompen. Nos vemos el 30. Vamos. Y este sí no puso quién es. Un anónimo cobarde. El anónimo. ¿Puede cobarde ser un anónimo o una anónima? ¿Viste cómo hay quilombo? No, claro. Es un muchacho. Ah, mirá. Sí. Franco se llama. Ajá. Sí, ya lo tengo. Altos delincuentes. Bueno, podemos escuchar otro de. Ah, tenemos los temas del último disco por ahí. Si quieren pasar alguno de ahí o si prefieren alguno con video. Con un video, sí. Bueno, ¿cuál puede ser? Este, uno de estos. ¿Qué tenés? Idiota por elección. Ah, o Idiota. Idiota por elección, Cristian, ¿te parece? Ese también estuvo bueno. Sí. Cuando lo grabamos. La gente está dejando mensajes en Facebook. O sea, Facebook, yo estoy, ¿no?, chateando, chequeando Facebook. Ajá. Sergio y Adrián, que saluda muchas veces. Parietal, destroza cerebros, abrazo grande, gente. Lío y José. José, larga los palitos. Nos están siguiendo bien. Son gratis, son gratis. Dice: hola, soy Ezequiel, saludos a Parietal. Es como ir a Capital, dice. Bueno, estábamos hablando de este video. Sí, hubo este video. Fue un bardo grabarlo. Fue un medio bardo, pero fue gracioso. Ahí Sergio estuvo ahí. Claro. Bueno, un montón de amigos y bueno, mucha gente. No, de hecho, de hecho apareció gente que no sabíamos quiénes eran. Apareció gente que se metió directamente y Lucy entró. Pará, y después cuando terminamos todo, che, loco, hacemos una vaca, entre todos hicimos un terrible asado. Ah, ¿verdad? Sí. ¿Te acordás? Bueno, ¿te acordás? Boludo, éramos 200 y había como dos tiritas de asado. Sí. Me voy a cansar. Para la muela. No, pero comimos así igual. Sí, comimos. Tirando. Pero no, estuvo bueno, no. No, los amigos ahí fueron cago de risa porque empezaron, viste, ya estaban todos entonadísimos, rompieron una puerta, se golpearon. Después tenían otros pibes, agarraron las luces porque se caían, porque los otros, claro, estaban pogueando re fuerte. No, fue. Tendría que haber hecho el detrás de escena. Claro, detrás de escena, ¿viste? Sí, siempre se graba. Sí, es verdad. Sí. Pasa que se lo tomaron re en serio al Pogo, ¿entendés? Y se repicó mal. Y no daba para que el Pogo. Boludo, tenía que ser real. Fue real, fue un bardo. Detrás de escena, el asado, los chicos. Sí. No, pero estuvo bueno. Cuando está bueno eso. Cuando está grabando es así, porque viene un tipo que está organizando todo y dice: ahora en el Pogo se tienen que matar. Sí, claro. Y bueno, y tenés que seguir la orden. Claro. Nos pasó una vez con Cristian que fuimos a ver la grabación de Todo por Dos Pesos. Ah, qué más. Y viste que había siempre un cantante, sí, así viejo. Había que algún show, sí. Bueno, cerraba Donald. No, Donald. Las olas y el viento. No. Y dice: vive ese hombre. Dice: no, van a tener que pollar con toda, ahora cuando salga con las olas y el viento. Sí. Qué bueno. Ajá. Qué masa, boludo. Así que bueno, por ahí andaba la cosa. Entonces, el 30 a la fecha. Okay. El 30 a la fecha, así que estamos ahí con toda. Queremos explotarla. Ahora, 30 de septiembre, no falta nada, ¿no? Sí, así que nada, vamos a meterle con toda la onda. Vamos. Precios populares. Tenemos sorpresas. Aparte, estamos tocando con pistas, ¿viste? Tenemos sonidos de fondo muy locos. Sí, ahí está re bueno. Están experimentando eso. Está, sí, re bueno, es difícil, pero es bueno, difícil ya la agarramos. Viste que tenés que ser así los temas. No te puedes equivocar, no te puedes mandar ninguna cagada. Para que entre justo en los silencios. No podés estar comiendo palitos y... Se escucha todo. Tampoco puedes estar muy escabio, porque si no... No. Hay que controlarlo. Pero viste, a veces los escabios tocan mejor. A veces ayuda, viste. Yo los viejos del competín, no sé cómo se tocan. Mejor. Ahora, a ellos les hace mejor. Sí, sí. Pasa que le meten agua al tinto. Le meten agua a morir, boludo. No tiene gusto. Miente, ¿no? Le toman un té y dicen que es whisky, ¿viste? No, pero. Como es, lo estamos metiendo con todo. Aparte de los pibes, de las bandas también. Una masa. Nada. Vamos a ver qué sale. Van a haber invitados. Sí. Va a ser diferente, una cosa diferente. Aparte, todas las bandas invitadas suenan zarpadas, sí. Todas. Y son todos amigos, ¿viste? Sí, estaría bueno que todo el mundo vaya temprano, porque no se pierda ninguna banda. Porque claro, obviamente, todo. Que todos estén ahí a las 2 de la tarde. ¿A qué hora empieza? A las 9, 9 y a media. A las 9 se abre la puerta. Ajá. Y se pudre todo. Aproximadamente, sí. Ustedes a qué hora también. Y nosotros tocaremos... No sé, a la 1. 2 y media, 1. Sí. Ponele. Todavía no nos dijeron bien los horarios, pero más o menos a las 2 y media, 1, calculo yo. Sí. Seguramente. Así que bueno. Cerca, un bondi. Sí, nada, estamos acá nomás. Si la gente se fue caminando a San Miguel a festejar que salió campeón de Argentina. Sí, de verdad. Te puedo decir caminando. Fue caminando. Hijo de puta. Bueno, vemos otro video. Dale. Vamos con otro y vamos matando porque estamos pasando. Bueno, quedan dos videos. Metele entonces. Ardan todos. ¿Ardan todos, Cristian? Ardan todos. Dale. Tranqui. Y tanda, porque... Es tan intenso el poder

Seguimos en alta atención con la gente de Pariet. Mirá hasta qué hora los tenemos ya, ¿viste? Ya los dejamos acá vivir prácticamente. Comieron todos los palitos. Toda la reserva. No, boludo. Preguntaban, ¿pero esto de quién es? ¿Es del operador? Y digo, no, esto es acá, el cumpleaños es de este lado. Así que, bueno, entonces el 30 es la fecha. El 30 es la fecha. Esperemos que estén ahí, loco. Haciendo el aguante. Tienen que ir todo, loco, tienen que ir todo porque va a estar re bueno. Va a estar re bueno, en serio. Porque va a estar bueno, la entrada no vale nada, 2,50 lucas, no, nada. Porque le compraron un kilo de carne. No, boludo, un churraco claro, vale la entrada. Y encima, sonido, luces, invitados, va a estar re bueno. Un todo show copado. Va a estar bueno. Vale la pena. ¿Es para mayores? Es para mayores de 18 años, mayores, sí. Pero no vengan, que va a estar bueno. Todas las bandas están metiendo un montón, van a sonar de puta madre. ¿Quiénes son las otras bandas? Nystagmus, Persistir y Rebeldía. También son amigos, así que nada. ¿Son de por acá? Sí, son de la zona, ponele, de alrededores. Algunos de por acá cerca y otros San Miguel, José Cepaz. Son repartidos. Tal cual. Yo creo que vamos a tener que invitar a Persistir en algún momento. Sí. Porque sí. Yo los agregué y les hice una pregunta sobre su discografía. Ah, mirá. Y se ve que me revisó enseguida el Instagram y dice, vos tenés un programa de radio. Ah, mirá. Contá con nosotros. Ah, no, ese habrá sido cosa, ¿cómo se llama? Adán. Ajá, sí. ¿Hablaste con Adán? ¿No sabes? Ajá, creo que sí. Ah, sí. Bueno, ¿algún saludo les quedo por mandar? Bueno, toda la gente que nos hace el aguante, los que se conectaron hoy, que nada. Sí. Les aviso que está escuchando Manuel, está en Uruguay. Emanuel, bueno, un saludo, loco. Grande. Saludos ahí a todos los hermanos uruguayos. Vamos, bien ahí. Vamos arriba, como dicen. Vamos arriba, de cliché, chabón. Básico. Básico, total, el hijo de puta. Bueno, pero sorprendió el equipo de Bielsa, no sé si viste. ¡Ah, la rompió! Ajá, sí, la vino rompiendo. Pero jugaron con un equipito que no... Ese equipito. Boludo, yo había traído unas púas para regalarle, pero se ve que las perdí todas, boludo. Se me cayeron. No, yo quiero una. Va a agarrar una él, porque él la otra vez quiso agarrar una. Pero las trajeron dos. No, traje un montón. Pero invitamos una banda que trajeron dos púas, pero eran de distinta banda. Y yo dije, bueno, esta se queda también. No pudimos repartir porque. Claro, quedó. Buenísimo, así que tenemos púa de parietal, loco. Para que lo muestro en la cámara. A ver si se acerca. No muevas la cámara, que después nos matan. A ver, Cristian, acá la cámara chica. Están con. Son púas que ya vienen con el logo. A ver. Esa es la tapa del disco. Ahí está. Que no se vea la y el loguito de la banda. No le presten atención a la tierra de las uñas. No. Viene de trabajar el muchacho. Claro, hombre, logró la vuelta. Ajá, sí. Mano de trabajador. Bueno, y vamos a redondear con el video del tema Ciclos. Dale, bueno, chicos, gracias por haber venido. Gracias por la invitación. Aparte, nos sirve para difundir lo que hacen, así que... Por supuesto, más, cuando tengan más. Algo más, vienen de nuevo. Sí, nosotros vamos a seguir pasando. Joya, dale. Dentro de poco van a empezar a pasar el cover. Ah, el bueno. Que se viene, sí, ahora estamos. Se viene un cover que... Con video que está re bueno. A propósito, tenemos cover de Los Palmeras. Es una flasheada, pero es algo... Les va a gustar. Sí. Está bueno. Vamos con Ciclos, Cristian. Seguimos en alta tensión, así pasó la nota con la gente de Pari y tal, pero antes de irnos a la tanda, porque ya nos está quejando la tanda, ¿no? Sí. Vamos a pasar una banda que de sigla se llama Sapo, pero se llama Siempre al Paso Opuesto. El tema se llama Maldito Represor. Bueno, van a estar tocando el sábado 16 en Oeste Rock, República de Portugal, 3125, junto a la gente de My On. Y otras bandas, bueno, vamos a escuchar a Siempre al Lado Opuesto. ¿Sale o no sale? ¿Sale? Pache. ¿Qué? Maldito represor. Ahí está. Ahí está. Rockería Asesino. Rockería Asesino. Todo lo que el metalero busca en un solo lugar. Rockería Asesino. CDs, DVDs, remeras, mochilas, cintos, buzos y todo tipo de accesorios. Rockería Asesino. Tribulato 1149, local 46, San Miguel. Este era el tema del que hablábamos tantas veces. Sí, y no... sí. Los del fuego también lo hacían esta canción. Ah, ¿sí? Sí. Ah, bueno, teníamos el tema de nomás que hacían de Panic Show de la Renga. La versión cumbia. Siempre queda bien. La cumbia queda bien. Ajá. De la música del punk o del rock. Y el rock queda bien en cumbia también. Ajá, hay que repartirse. Hay que ser open mind. Los que tuvieron un problema fueron la gente de Bulldog con su tema que... ¿Quién lo hacía? ¿Yerba Brava era que lo hacía? ¿Cuál? Yerba Brava, sí. Bueno, ¿cómo era el tema? No sé cómo se llamaba, hay que buscar, supongo. Ajá, uno que decía, hay que buscar... Bueno, yo decía que esa canción primero lo hizo Bulldog. Ajá, sí. Y después lo hizo Yerba Brava. Ajá, sí. Pero no te creen. No, realmente que no. La primera vez que lo escuché a Bulldog cantar esa canción en vivo, encima. Ajá, sí. Dije, pero ¿dónde escuché eso? Dije, sí, sí. Pero igual, la canción tiene el mismo ritmo, la cantada es la misma. Dije, no lo escuché, dije yo. Era bueno, yo, hay un disco en vivo de Bulldog en donde aclara esto. Ajá. Dice, este tema era nuestro, dice, lo estaba usando Yerba Brava, creo que dice. Sí. Dice, tuvimos que hacer una reunión con ellos, dice, y les dijimos que el tema era nuestro. Dice, y sacaron un chumbo y lo pusieron en la mesa. ¿Y qué van a hacer? Dice, bueno, en ese momento no hicimos nada. No. Pero el tema es nuestro. Claro, sí, hay que ir por el lado legal. Ajá, sí. Esas cosas. Ajá, ahí se les pudrió, pero ahí dejó en claro que el tema era de los Bulldogs, ¿no? ¿Sí? Y bueno, estaba yendo a cargar el celular, ¿no? A un lugar. Enfrente del gomero de mi barrio, en la casa de la esquina, estaban escuchando todo lo que da Los Palmeras. Un tema que Cristian también lo debe tener ahí, al pie del cañón. Porque yo dije, este me sonaba de algún lado. ¿Lo tenés ahí, Cristian? No, ese no era. Ah, vos dices el... Ajá, pará. Bueno, arruinó el... Arruinó la intro. Ajá. A ver. No, salimos. Ahí está, estamos. A ver. Este. Ajá, sí. Ahí viene la chica. Porque tiene como una onda al principio que yo digo, y este tema, este me suena de algún lado. Mira, tiene un lindo entro este tema. Así que, bueno, yo dije, este tema de algún lado lo tengo. ¿Te da sed? Me di una sed. Sí. Como ese chabón que decía, estaba por ir para allá y se me rompió el auto, cheque, cheque, cheque, cheque. Y afuera, ahí de ruido una trompeta de una cumbia. Es verdad. Bueno, y recordé que en el disco Destruyendo Temas o Destruyendo Temas, no sé bien dónde va la separación, de Super Uva, ellos tienen la versión pan rocker del pan roquito, como le llama a la gente de Super Uva. De este tema de Los Palmeras vamos a escuchar a Super Uva haciendo La Chica de Rojo. ¿Quién es esa chica vestida de rojo que baila en la pista, mueve su cadera y cierra los ojos? ¿Quién es esa chica vestida de rojo que baila en la pista, mueve su cadera y cierra los ojos? Será berriendo, cantando y bailando con gracia y ternura. Ella se mueve con gran sabrosura. La chica de rojo la llama a los hombres con mucha razón. Porque ama de uno, ella le ha robado todo el corazón. ¿Quién es esa chica vestida de rojo que baila en la pista, mueve su cadera y cierra los ojos? ¿Quién es esa chica vestida de rojo que baila en la pista, mueve su cadera y cierra los ojos? Será berriendo, bailando, cantando con gracia y ternura, y toda la vida porque ella se mueve con gran sabrosura. La chica de rojo la llama a los hombres con mucha razón, porque ama de uno, ella le ha robado todo el corazón. Should I go? If you say that you are mine. Seguimos en alta tensión con The Clash de fondo. Qué bueno que Cristian pone esas cortinas. En este momento siempre por el final, ¿no? Le jodí la cortina de siempre, me parece, arrancando con Drawkin Murphys. Pero no, siempre él pone sus cortinas internacionales y quedan tan bien. Siempre está bueno poner una así que haga un ruidito, porque es como que te va llamando a que está arrancando un nuevo momento. Como que la gente a veces le escucha un tema y dice, ah, está Lora. Ajá. Aquí comienza una nueva. Bueno, cuando estábamos hasta las 12 pasábamos un tema de Expulsados a las 23:30 que se llama 23:30, y entre 23:30 y 23:39 iba a ir ese tema. La gente atenta decía, pero ya hay 34. Digo, mirá, va entre 30 y 39, no me rompan la... Estoy que... mirando un disco que se compró Juanjo. Sí. Que es Rodia, de Prefiero América. Y yo y me digo, qué boludo, ¿por qué no me lo compré cuando iba a los recitales y decís, después lo compro? Ajá, el sí. Famoso después lo compro. ¿Viste? El famoso después lo compro. Me ha pasado también con. A mí me pasó con Diagonal 18, banda mía, que Ska Punk, que han venido a la radio a presentar ese disco justamente. Y yo dije, bueno, cuando vayamos a verlo lo compro. Y esa primera vez que fuimos. Y no lo compré, dije, la próxima lo voy a comprar. Seguro van a tocar en algún momento en XLR, porque siempre tocaban en XLR, siendo una banda más de Ramos, de San Justo, siempre venían en XLR. Y digo, cuando toquen ahí, se separaron. Se separaron. Ajá, nunca más conseguí. Como muchas bandas de que extrañamos, obviamente. Ajá, lo seguimos pasando, pero se extraña. En casa se extraña mucho Denny, mucho... Jordan, yo extraño a Shaila, obviamente, me pinta como una melancolía ahí, viste, decís, fue lo que yo iba a ver, estaba adolescente con todo el vigor que me correspondía en esos momentos. Bueno, y el disco de Rodia de Prefiero América, y empecé a leer y dije, están todos buenas las canciones, están todos buenas. Lo voy a mostrar acá, en la camarita. A la camarita, Cristian. Cristian está chequeando ahí. Está chequeando. Miren lo que es esto. Impresionante. Pero esto lo compró Juanjo a un muchacho que se llama Juan Manuel Maldonado. Que lo tenemos todo, obviamente. Hasta mi señora lo tiene, no sé por qué. A ver si se ve el logo. Discos Adelina. Adelina. Y yo decía, ¿por qué Adelina? Pues debe ser el nombre de una nena, ¿verdad? No me seguí de Villa del... Ah, bueno, está bien. Pero bueno, ya le estamos pasando el chivo, el contacto de Facebook y de Él Instagram. viene a dejarme el disco acá en la parada, acá en la 1. Sí. Así que me manda, hasta me manda la ubicación, que la otra vez me mandó la ubicación. Digo, ya tendría que haber bajado ese colectivo. Y se había equivocado una parada. Ajá. Se bajó una antes. Pero bueno, ese es un muchacho... bastante cumplidor por lo que se ve, pues, obviamente estamos en atestiguando esto, que empezó a vender CDs originales de bandas que nos gustan a nosotros, ¿no? A mucha gente realmente, y súper baratos, así que para el contacto de Facebook es Juan Manuel Maldonado. Y tiene esta mini empresa, esta pyme, es una pyme, ¿no? Sí, es una pyme que vende discos originales de las bandas que nos gustan a nosotros. Así que Juan Manuel Maldonado, qué buen disco, así que yo voy a estar esperando el mío. De Villa Adelina, Discos Adelina se llama la página. Así que un gran abrazo al muchacho. Me gustaría escuchar una canción. ¿Puedo escuchar una canción? ¿O estamos sí, Cristian está bueno, ya que estamos, a pie del cañón. Ya que estamos con este disco en la mano, Prefiero América, quiero escuchar. Le dije a Cris si me lo podía conseguir, obviamente, porque no tenemos compactera acá. Así que quiero escuchar desde el sur. ¿Puede ser, Chris? ¡Qué buena canción! ¡Vamos, Rodia! El sarcasmo de mis días golpea otra vez, y en su puño está la fuerza que espanta lo que es. Espanta lo que es, por lo que nunca fue. Pasó. No. No. No. Cortina de fechas. Arranco yo mientras Gustavo termina de hacer el bolo. Domingo 10 de septiembre, 17 horas. Ciclo lado B. Carmina Burana. Santo en bomba. En bomba. Gus sabe de Pistol, banda tributo a los Pistols. En casa Colombo Gallo 557 Abasto. El domingo también 10 de septiembre, 18 horas, Fuerza y Decisión, Ritual, Los Vencedores, Black Wolves. ¿Qué vendría a ser? ¿El lobo, no? Lobos en plural. Acá. Sistema 10, esto es en Casa Rincón Rincón 1330 Cabar. Domingo 10 de septiembre, 19 horas, yo cerré el Teatro Arlequines, Super Hugo, Fact Dolls, Papas, Ni Pidamos, Última Generación, Rise My Kid y Flemita. Esto va a ser en el Teatro Arlequines Perú 571 San Telmo. El viernes 15 de septiembre a las 20 horas va a estar Sociedad de Resistencia de Chile, Proyecto Ska con los Tapones de Punta. Esto es en el Museo Bar Bolívar y La Plata, Ingeniero Machuch. El viernes 15 de septiembre, 20 horas, Rompeó las Cuarta Dosis, Radio Varsovia, New Punkies, Influencia y The Losers. Esto va a ser en SAR Club Mitre 6675 Wilde. Bueno, el sábado 16 de septiembre va a estar Festival Punk Rock Mala Difusión, Aliento de Perro, Quebradito, un saludo para Quebradito, de Romanticismo Shaolins, Gramática y Tapia, Los Chukis. Esto es en el Uniclub Guardia Vieja 3360 en el Abasto. El sábado 16 de septiembre, 20 horas, Eterna Inocencia, invitado Charlie 3 en Club Re, Garibaldi 228 Quilmes. Teníamos pensado ir a esta fecha, pero sí. ¿Sabés lo que tiene Quilmes? Que creo que es más rápido ir a La Plata que a Quilmes. Ah. La Plata está más lejos, pero es muy contramano. Ajá, es sí. Un quilombo llegar a ese lugar. Ajá. La otra vez lo pasamos con los chicos. Bueno, el sábado 16 de septiembre también a las 21 horas va a estar Siempre al Lado Opuesto, Bohemia Rebeldía, May On, un saludo para May On, Por Algo por el Estilo, en el Oeste Rock, República Portugal 3125 en Isidro Casanova. El sábado 16 de septiembre, 21 horas, Sociedad Resistencia de Chile, junto a Golpe Masivo, Sabia Ignorancia, Esema Mala Coordinación. Esto va a ser en San Cristóbal, tienen que pedir la dirección por privado. El sábado 16 de septiembre a las 23 horas, Caramelo Santo es en el Six Bar, Tribulato, 235 San Miguel. El domingo 17 de septiembre, 18 horas, nuevamente Sociedad Resistencia de Chile, junto a Sorete con Choclo de Skadic Foundation y Mezcalito en la Cultura del Barrio. El viernes 22 de septiembre, Tantas Preguntas festeja sus 20 años. Ese es en Funky Independencia 2817 Moreno. Ah, mira, había un lugar en Moreno. Ajá, sí. el sábado 23 de septiembre, 19 horas, Lucas y la Lovely Van en Guevara Andrade 975792 La Ferrera. Yo creo que una de las cosas que quiero hacer es ir a ver a Lucas. Ajá. Y la Lovely Van. Sí. Miro videos y digo, ajá, qué bien, y te convence. Qué lindo que se pone. Ajá. Porque aparte es súper personal, la gente canta, sí, sube al escenario, canta, ajá, y se arma una re fiesta. Así, sí, que ojalá que toquen cerquita. Sábado 23 de septiembre a las 19 horas va a estar Sin Ley, El Expulsado y Los Mentirosos, melodramático obviamente, ajá, en el Teatro de Flores. Qué buena fecha. Ajá. El sábado 23 de septiembre, 20 horas, Eterna Inocencia, invitado a la victoria del que pierde en Encuentro Club, que queda en Arrieta 3680 en San Justo. Esta fecha me convence más. Ajá, sí, pues. El sábado 23 de septiembre también a las 23 horas va a tocar Tuquera, Secuaces, Actitud Sospechosa. Esto es en Casa Rincón 1330 en Cava. El viernes 29 de septiembre, 19 horas, Ratos de Porao en Argentina. Invitado, Where's My Bible, de Finlandia. Wow, de allá se viene para acá. Ajá, en el Teatrito Sarmiento 1752 Cava. El viernes 29 de septiembre va a estar Slam Punk Festival. Dos Minutos, Bulldog, Jauría, XMF, que es por María Fernanda, ajá, en el estadio Luna Park. Yo vi los carteles por allá en San Miguel. Sí, ahí. Sí, qué buena fecha también. Ajá. Sábado 30 de septiembre, Bloqueo Mental, los 30 de Bloqueo 1993-2023. Invitados, Explosión Masiva, Los Parlantes y Víboras. Esto va a ser en La Fuente, Tambo Nuevo, 1431 Hurlingham. El sábado 30 de septiembre, los chicos que hace un ratito se fueron. Sí. Parietal, presentando En Todos los Tiempos Ahora. Invitados, Persiste Rebeldía, Mistacmos. Creo que esa se pronuncia así. Esto es en XLR Tribulato 449, acá en San Miguel. Un solo colectivo, vayan, va a estar muy bueno. Y los chicos los invitaron para que vayan. Todo lo que puedan. Vi la otra vez un, no sé si un flyer o una noticia, que los Ramonos iban a tocar, van a estar en uno de estos programas de nocturnos. Ajá, no me acuerdo, sí, cómo se llama. Ajá. Pero los mismos chicos estaban como invitando a que los vean. Ajá, sí. Y bueno, los miraba y me quedó esa anécdota que contó Chris, que decía que salieron de los camarines haciéndose los monos. Ajá, sí. Así que bueno, véanlo, no sé cuándo va a estar, creo que va a estar mañana o pasado. Ajá, sí. Bueno, solían invitarlos a programas de ESPN, ¿viste? Sí, claro, sí, uno, sí, de esos programas nocturnos, ¿no? Sí. No sé cómo se llama realmente. Pero bueno, Cristian ya nos está empujando, sí, hacia la puerta. Sí, se escucha. Calmate, no empujes. Igual no. Caminamos solo, no empujes. No lo vi, Costi, así que podemos estar en Claro que sí. ¿Qué onda, Costi? ¿Lo vino hoy? No vino hoy. Los dos programas anteriores vino. Así bueno, que el pasado no le quedó otra. Eso era, en realidad, no le quedaba otra. No, pero él siempre amenaza que un día voy a ir, qué sé yo. Me parece que estaba en la casa, por lo Después que... le pedimos muchas cosas, ¿viste? Sí, que cada vez que lo vemos le manguemos algo. Cristian dice, se me rompió esto. Yo le digo, para la cosa que me regalaste, ¿necesito un cable? ¿No me regalás el cable? Claro, sí, sí. Ajá, sí. Y yo le pedí si sabía afinar la guitarra. ¿Cómo que se dice cuando pones las cuerdas bien? Sí, no sé, calibrar, o sea. Sí, claro, algo así, calibrar. También le mangué eso, pero no sabe. Ajá. Me dijo, te averiguo. Y ese te averiguo es como es una respuesta de él 5 días después. Ajá. Pero bueno, lo queremos igual. Necesitamos una guitarra para el sábado que viene. Ajá. ¿A quién le podemos pedir una acústica? ¿Una acústica? Porque viene C. Neto, de Brasil. No le vamos a pedir que traiga la guitarra de allá. Tenemos que conseguir una guitarra acústica para que toque unos temas acá. Pero que no. Hay que preguntarle a Costi, a ver, capaz que tiene una. Viene de Belém, Brasil. Por ahí mete la mano. Y él viene en onda turista. Pero sabemos que es de una banda. Por ahí mete la mano abajo de una mesa, Costi, y dice, pará, acá tengo una, dice, y saca Ajá, sí, vamos a ver si tiene costi o... ¿Cómo se llama, muchachos? C-Neto. ¿C-Neto con Z? Con Z. Ah, C-Neto. Netu, creo que es Netu. ¿Netu? Ajá, sí. Bueno, es de la banda Piscadela Verde de Belén, Brasil, que Belén es cerca de allá de la Guyana. El punto más norte. Ajá, bien al norte. Que yo una vez le estaba hablando y digo, ah, porque los argentinos acá van a Florianópolis, y dice, sí, porque les queda más cerca que a mí. Claro, sí. Él vive mucho más lejos. Allá arriba, ajá, bien, la bien. Invasión ajá, americana. Sí. Ajá, sí, mal, mal. ¿A dónde están esos países chiquitos así? Ajá, tres, sí. Una cosa así, bueno, en la misma costa. Sí. Nos vamos con Piscadela Verde, Cristian, ya que está. Que hay un tema que se llama Pan Doceleiro. Que es como pan de no es de la granja, pero algo parecido, ¿no? ¿En portugués en la canción? Ajá, sí. Ah, está bueno. Y bueno, ¿no? ¿Algún saludo para mandarte? Sí, un saludo a casa que ahora voy. y un saludo para todos los que están escuchando. A Manu, que está en Uruguay, se fue a vivir allá, se fue a probar suerte y le va bien. Me estaba contando que le va bastante bien. Así que un abrazo grande, amigo. Y un saludo para toda mi familia que está escuchando de casa y están esperando que yo vaya para hacer el fuego. Bueno, Cristian, ¿algún saludo por mandar? Sí, saludo a mi familia también. No sé si estará escuchando, pero... Bueno, yo saludo a mi madre, a Martín, a Martín, a los gatos que están ahí. Así están los gatos. Están drogados. Escucha el auto y... Sí. ¿Qué onda? Nos vamos a ir con Piscadela Verde y será hasta el sábado que viene, amigos. Eu só posso entrar, ninguém quer me ver por lá. Eu só posso entrar.